en Latinoamérica. El Tribunal Permanente de los Pueblos emitió una sentencia en la que responsabiliza a empresas mineras canadienses por violentar derechos humanos en Latinoamérica, como el derecho a la alimentación, agua, vivienda, seguridad y a un medio ambiente sano y protegido. Nos informa nuestro corresponsal, Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. Luego de finalizar una audiencia de 3 días en la que se escucharon alegatos contra varias empresas mineras de capital canadiense, el Tribunal Permanente de los Pueblos determinó que estas compañías han incurrido en violaciones a los derechos humanos en varios países de la región donde operan. El Tribunal Permanente de los Pueblos estableció que las empresas Barrick Gold, Goldcorp, Tao Resources, Blackfair Exploration y Exelon Resources cometieron varias violaciones a derechos humanos en Guatemala, Argentina, Chile, Honduras y México, países en los que operan desde hace varios años. Asimismo, señaló que el Estado de Canadá ha tenido responsabilidad en estos casos al haber facilitado, tolerado o encubierto dichas faltas, así como por impedir el acceso de las víctimas a un recurso que las proteja de tales violaciones. Entre las faltas atribuidas a las compañías, según el veredicto preliminar del tribunal, se encuentran las de violación al derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, al agua, a la vivienda, a la libertad e integridad de las personas, a la seguridad y a un medio ambiente sano y protegido. Asimismo, se les acusa de violar el derecho a la libre participación, a la consulta y consentimiento previo, libre e informado a las comunidades donde operan, así como su derecho a un desarrollo propio y al ejercicio pleno de su cultura y tradiciones. El Tribunal Permanente de los Pueblos consideró que la expansión minera canadiense en el continente no hubiera sido posible sin la promoción y ayuda directa del Estado de Canadá, que colaboró con estas mediante diferentes acciones, políticas y programas gubernamentales. La intervención de Canadá se materializó mediante injerencias indebidas en la reforma a la legislación minera y ambiental en los países donde operan las mineras, a través de apoyo económico y financiero, canalizado por la Oficina de Inversiones del Régimen de Pensiones de Canadá y por impedimento de acceso a la justicia canadiense a las personas afectadas por las actividades mineras. La promoción internacional del comercio y las inversiones de las empresas canadienses no pueden ignorar la primicia que el derecho internacional concede a los derechos humanos, afirmó la Corte. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un órgano independiente de opinión fundado en 1979 en Italia por el abogado Lelio Basso, que puede, a demanda de las personas y organizaciones, examinar las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua.